Ambiente sano, vida sana. Buenos días, don Juan. ¿Cómo amanece? Y doña Joaquina. Buenos días, don Luis. Oiga, ¿qué más de nuevo? Oiga, pero ¿cómo tienen ustedes de bonita esta casa acá y limpiecito todo, cierto? Mija, pero si don Luis supiera que nosotros botamos la basura al caño, qué vergüenza. Uy, pero si supiera esos vecinos suyos cómo botan de basura ese caño, oiga, qué cosa tan impresionante. Mijo, qué vergüenza. Si se diera cuenta que nosotros botamos más basura que ellos. ¡Qué vergüenza! Uy, pero es que esa gente como ellos sí definitivamente son unos... Por la salud y el bienestar de los habitantes... De las hermosas... Digámosle no a la contaminación.